bárbaro. A Marcela. Por ahí te puede pasar el dato de cuánto. Claro. Era. Yo creo que es más barato que los 5.290 pesos el kilo que me quiere cobrar Monarca, ¿no? Marcela, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenida. ¿Cómo andás? Bien. Acá estamos renegando, Marcela, renegando. Sí, ahí estoy escuchando, así que están renegando. Sí. Está todo así. No, pero me quieren cobrar 5.290 pesos un kilo de uva, Marcela. Está bien que todo se fue. Cualquier cosa, ¿no? Sí, tremendo. Pero bueno, no te convocábamos por eso, sino porque mi amigo Rodi Becci, nos había enviado un flyer con el título, dice, venía a participar con el cartel de tu pueblo. Llenalo de color. Y una foto, digamos, de el cartel de Azucena. Y la foto de atrás. ¿Sí? Y la foto de atrás, el atardecer, es una foto sacada acá. Muy bien. Es lo que vamos a ponerle a cada una de las letras, pero en mosaico, con mosaiquismo. Bueno, contanos cómo nace la idea. ¿Cómo es esto, Marcela? Sí. Les cuento, esto es a partir de la Sociedad de Fomento, de la cual soy parte. Uh-huh. Este cartel lo donó la Federación Agraria hace unos años para Azucena. Sí. Y nosotros, para convocar a los vecinos, decidimos hacer algo con ese cartel. Obviamente, uh-huh, traerlo al pueblo, lo que sería toda la parte de hierro, ¿no? Uh-huh. Las letras se le pidieron al municipio, se le pasó el proyecto, el municipio nos las trajo. Así que tenemos todas las letras acá, y la idea es darle color, o sea, hacer con mosaico, o sea, con azulejos, lo que se conoce como los azulejos antiguos, ¿no? El mosaico de piso. Uh-huh. Vamos a trabajar cada una de las letras. Yo soy profesora de mosaico, vivo acá en Azucena, no soy oriunda de Azucena, pero vivo acá en Azucena, y dirijo, digamos, este trabajo este artístico proyecto sobre las letras. Bien, exacto. Bien. ¿Y cómo se le ocurre, digamos, cuál es la, digamos, cómo nace esto? Porque ahí está el motivo, está, digamos, este atardecer, me decías, que es una foto tomada allí. Sí, bueno, replicarlo, exacto, en cada una de las letras. Y nace a raíz de tratar de que unificar a los vecinos, uh-huh, en el arte, y tratarlos de traer para pasar unas tardes diferentes haciendo este proyecto, para algo que va a quedar espectacular en la entrada, porque no es justo en la entrada de la ruta, sino 2.5 kilómetros más adentro, donde marcamos el ingreso al pueblo. Al pueblo, claro. ¿Sí? Vos doblás, vas por la 74, sí, doblás en cuatro esquinas, frenás en lo de Romina, sí, te comés algo riquísimo, haces 2 kilómetros más y venís a visitar a Azucena. Sí. Te vas a encontrar con este cartel, que va a medir 7 metros de alto, es un cartel que cruza toda la... Era el cartel que cruzaba la avenida Marconi, que donó la Federación Agraria. O sea, los de Tandil seguro conocen este cartel, lo tienen que tener visto. Estaba enfrente a la escuela número 5, que me fueron contando los de la Sociedad de Fomento. Y es un cartel que va a quedar grande, tiene dos bases muy grandes hechas acá, y después va toda esa arcada, y ahí van las letras. Y lo más importante, ¿cuál es el fin? Ponerle a esto una cámara para el ingreso y el egreso del pueblo, uh-huh, y luces, que a partir de ahí podamos tener toda la luminaria completa del pueblo. Bien. Digamos que, a ver, hay dos cuestiones acá. Digo, bien de pueblo es esto de aunarse, juntarse para pasar un buen momento, una tarde, y un bien común, que es el hermoseo, digamos. Es algo como para que la primera impresión que se lleven del pueblo sea más linda. Exactamente, uh-huh, sí, la primera impresión, uh-huh, es esa. Y es, uh-huh, no es una tarde, son varias tardes, claro, porque este es hoy es el primer encuentro de cómo vamos a trabajar este cartel. Se lo vamos a hacer en la biblioteca pública, acá en a las 3 de la tarde, uh-huh, de 3 a 6, y en la biblioteca, porque de ahí soy presidenta, entonces es... Y porque estamos bajo techo y no sabemos cómo están los climas, hoy ahora se está acomodando. Pero como no sabemos, si no, lo podríamos haber hecho en otro lado también, pero necesitamos un lugar que tenga calefacción, así que lo estamos haciendo dentro de la biblioteca hoy. Después, más adelante puede llegar a ser al aire libre, o puede llegar a ser en el galpón, que tiene que ver con la Sociedad de Fomento, o en el club, y unificar todas las instituciones del pueblo. El motivo son un montón. Lo que sí se está haciendo acá, desde la Sociedad de Fomento, es un trabajo arduo de movimientos, desde el pedido del colectivo, desde lo que es el recorrido de el paseo que va a ser el del de el arroyo. La Sociedad de Fomento también hizo un curso de panadería donde se volvieron a instalar las tortas negras que eran famosas acá, y hay chicas que tienen, están armando una cooperativa con eso. Hay un movimiento muy lindo acá en el pueblo. Uh-huh. Y bueno, esto sería como parte de un broche de oro de muchos trabajos que estamos haciendo. Y por eso el unificar a la gente, porque lo que queremos es traer a la gente a trabajar con nosotros. ¿Cuánta gente vive ahí en Azucena? Mira, según el último censo, hay 140 en lo que sería Casco, pueblo. Claro. Y 200 con las estancias y los alrededores. Ajá. Bien, un buen número. Sí. Es un buen número. Y a ver, y digo, con perspectiva de crecimiento, ¿no? Porque sí, mucha con gente, perspectiva de crecimiento. Claro, mucha gente busca tranquilidad. Busca tranquilidad y se va a esos lugares, ¿no? Sí. Bueno, básicamente soy el ejemplo, y creo que en la Sociedad de Fomento somos un montón que no somos de Azucena. Yo soy de La Plata. Mirá vos. ¿Y qué te trajo por estos lados? ¿Eso, la tranquilidad? La tranquilidad, lo que acabas de decir. Claro. Y sí. Mirá vos. La tranquilidad. Empezaron, empezamos a escuchar primero en lugares un poquito más grandes dentro del partido, como fue Gardey. Claro. El caso, la zona de Gardey tiene mucha gente de... que vino del Gran Buenos Aires, de La Plata también. Y sí, y cuando empecé a buscar, busqué Gardey, claro. Busqué Hermela, busqué, y después me quedé acá. Mirá, qué loco, ¿no? Compré acá. Bueno, el comisario de la seccional primera, el jefe de la comisaría primera, claro. Vive en Azucena. ¿Y sí? David, sí. Isen. Tenemos un comisario acá, sí, claro, señor. Claro. Y su esposa, la abogada fiscal, claro, el fiscal, claro. También está acá. Claro, claro. Viven en Azucena. Dice, estoy en mi casa, le dice el otro. Claro. Claro, les conviene. Pero en Azucena. Les conviene hacer los kilómetros hasta la ciudad. Sí, sí, sin duda. Además, estás a nada. Olvídate, yo trabajo. Recién este año ya me vine a trabajar con lo que es Mosaico acá. Yo trabajaba en Tandil, tenía mi taller allá, todas mis alumnas allá, y viajaba todos los días. Para mí, de La Plata, 30, 28 kilómetros. No existe. Claro, obvio. No existen. Claro. Para nadie de Buenos Aires existen las distancias de obvio. Acá. Claro. Es así. Así que bueno, Marcela, la verdad que felicitaciones, una linda idea. Uh-huh. Y ya lo veremos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes de laburo, digamos, como para esté terminado? Y eso tiene que ver con el manejo que la gente le haga al material. Yo lo voy a saber hoy. Uh-huh. Nuestra idea, y vamos a ver si podemos, de las 7 letras de la palabra Azucena, 2 ya las tengo hechas, que las hice yo, para que se entienda de qué hablo cuando estoy hablando de Mosaico y cómo va. Claro. Y cómo vamos a hacer este dibujo. Así que serían 5 letras. De esas 5 letras, vamos a ver qué participación tienen. Ahora, bueno. ¿Me decías que las letras tienen 7 metros de alto? ¿O el cartel? El cartel. ¿O el cartel es 7 metros de largo? Digamos. La arcada, es una arcada. Ah, es una arcada. Ah, está bien. La arcada. Porque vos pensás que por acá tienen que pasar los camiones. Claro, claro. Ah, claro. Sí, claro. Sí, pasan por la arcada. Bien. Eso mide 7 metros. Bien, bien. Todavía no está colocada la arcada, están puestas las bases sí están hechas. Bien, y las letras quedarían flotantes. Cada letra mide un metro claro. Más o menos. Y quedarían en la parte superior de la arcada. Exacto. Bien. Claro, digamos, como tipo arco, digamos, así. Exactamente. Ese. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Ahora. Y la idea nuestra es trabajarla tranquilos, pero sí queremos ver si podemos colocarlo o inaugurarlo. En este año, obviamente, con el marco de los 200 años que festeja Tandil, y el 7 de octubre es el cumpleaños de Azucena, así que vamos a ver si podemos llegar, sí, la idea es esa. Bueno, buenísimo. Bueno, felicitaciones, ¿eh? y que sigan con los proyectos para poner cada vez más lindo Azucena, que soy de ir, está la cancha, el club está hermoso. ¿Eh? Al lado del club vivo yo, mira. Mirá vos, cada vez más lindo, digamos, ¿no? De lo que hemos ido y recorres el agrario, cada vez más lindo el club. Y bueno, ni hablar cuando vas al almacén ahí en 4 esquinas, ¿no? Eso. Sí, no, eso. Claro. Lo que queremos es que la gente que vaya allá venga para acá. Claro, que entre. Claro. Que y si recuperan las tortas negras, ni hablar. Sí, con las tortas negras están implementando, tratando de hacer una cooperativa las chicas, así bien. Que eso en breve va a ser otra para visitar y llevárselas. Están buenísimas, aparte. Muy están buenas. Horno a leña, ¿no? Tienen el horno de panadero. De panadero, claro. Sí. La vieja panadería. Bueno, Marcela, gracias. Gracias y bueno, ya veremos el trabajo finalizado. Bueno, los esperamos. Bárbaro. Gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Chau.